Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. Vamos a hablar hoy acerca de cuál es la causa grave para espaciar los hijos. Nos escribía una señora. A raíz del artículo publicado en relación a cuántos hijos se debe tener en el matrimonio, estoy interesada en saber si usted me podría guiar para investigar qué es una causa grave para no tener hijos. Debemos responder que entre las circunstancias que justifican el recurso a los métodos naturales para regular los nacimientos, yo señalaría las diversas situaciones matrimoniales o familiares que hacen a veces necesario, otras conveniente, y en otros casos al menos justifican el recurrir a la abstención periódica. El Papa Pablo VI escribía en la Humanae Vitae: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. A su vez, decía el Papa Juan Pablo II, a veces incluso cuando están claramente abiertas a la vida, las parejas se ven obligadas a espaciar los nacimientos, no por motivos egoístas, sino precisamente por un sentido de responsabilidad objetivo. Situaciones de pobreza o problemas serios de salud pueden hacer que la pareja no esté preparada para recibir el don de una nueva vida. El hecho de que en algunos casos las mujeres se vean obligadas a trabajar fuera de la casa cambia la concepción del papel de la mujer en la sociedad y en el tiempo y en la atención que dedica a la vida familiar de los hijos. Se habla por todos estos casos, entonces, de que hay motivos para espaciar el nacimiento de los hijos. Pero en todos los casos siempre se mencionan que los motivos deben ser objetivos y serios. ¿Cuáles son estos? Pío XII hablaba de cuatro razones fundamentales. En primer lugar, motivos médicos, por ejemplo, la salud precaria, enfermedades crónicas, partos difíciles, embarazos con graves dificultades. Se podrían añadir aquí algunas indicaciones de orden psicológico, como desentendimientos graves entre los cónyuges, alteraciones psíquicas manifiestas, etc. En segundo lugar, se puede considerar como una razón seria la causa eugenésica, es decir, la posibilidad o certeza de engendrar hijos afectados por taras, esquizofrenia, ceguera o sordera hereditaria, etc. En tercer lugar, se menciona en los documentos de la Iglesia razones económicas, por ejemplo, un porvenir muy incierto, situaciones de pobreza grave, etc. En cuarto y último lugar, se señalan razones sociales, por ejemplo, problemas de trabajo, de vivienda, incapacidad educativa de los padres, vicios que afectan a la responsabilidad sobre los hijos, como el alcoholismo, la drogadicción, etc. Podría indicarse también aquí el deseo de distanciar prudentemente los nacimientos para poder atender mejor las necesidades educativas de los hijos ya nacidos. ¿Cuál es el fundamento por el que tales circunstancias de la vida familiar o social pueden justificar la regulación de los nacimientos? La razón es que la tarea de engendrar nuevas vidas es un deber positivo, explicaba al respecto el moralista Antonio Peinador. Los deberes positivos, sean de origen divino, sean de origen humano, no urgen cuando una dificultad notable los hace excepcionalmente duros, porque Dios, que es legislador y padre, y los hombres que han recibido de Él la potestad de mandar, tienen en cuenta al promulgar sus preceptos la debilidad inherente a la naturaleza caída, que en la mayoría de los hombres se traduce en imposibilidad de arrostrar incómodos extraordinarios por la consecución de un ideal noble y honesto, como es el fin de toda ordenación justa. Justo y nobilísimo es el fin de la procreación, contenido en el precepto dado a los casados de crecer y multiplicarse. Sin embargo, del deber de poner en práctica el medio únicamente bueno para conseguirlo, pueden excusar razones graves. En este caso, decía el Papa Pío XII, se puede aplicar el principio general de que una prestación positiva puede ser omitida si graves motivos, independientes de la buena voluntad de aquellos que están obligados a ella, muestran que tal prestación es inoportuna o prueban que no se puede pretender equitativamente por el acreedor a tal prestación, en este caso el género humano. Hasta aquí la cita del padre Peinador. No quiere decir esto entonces que las referidas circunstancias que mencionamos más arriba, médicas, eugenésicas, sociales, etcétera, exijan de los esposos el regular la natalidad. El carácter extraordinario de estas situaciones justifica la decisión en conciencia de no realizar, mientras ellas perduren, el bien de la fertilidad, pero no quiere decir que estén obligados a renunciar a él. Los esposos siguen siendo libres de obrar con generosidad, confiando en la divina providencia, en la vocación de nuevos hijos a la vida, aún a costa de penurias y sufrimientos. Dios no se deja ganar en generosidad. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ib.org.